más arriba, sí. Guatemala linda y querida. Y ayúdame a cantar. Dice: me robaron las ganas de vivir, me mataron los sueños a cumplir, destruyeron toda mi pasión, me rompieron todo el corazón, me quitaron las ganas de seguir. A lo lejos te pude ver cuando no podía seguir, tu corazón me atrapó y sé que eres tu razón de existir. Tanto buscaba en todas partes algo que solo tú puedes dar. Por más que traten de alejarme, como me abraza y me acerca más. Pero te encontré y volví a nacer. Pero te encontré. Y a ver cómo dice. Pero te encontré y volví a nacer. La la la la la la la la la. Y las manitos arriba, la mano derecha hacia abajo. ¿Cuántos se encontraron en el amor de Jesús? ¿Cuántos Jesús los encontró ustedes? ¡Dale, músico! Yo te encontré y desde ese momento no puedo dejar de pensar en ti. Fuiste mi ayuda, fuiste mi sustento. Todo lo que yo soy lo debo a ti. Ya no soy el mismo de ayer. Siempre eres fiel, tu mano me guarda. Y todo lo que tengo es por ti. Te quiero pedir que nunca Guatemala, te ¿cómo vamos? Te abandonaré. Te amaré. Te amaré. Es que tu amor vive en mí. Te seguiré. Nunca abandonaré. Te amaré. Y un grito de júbilo. Siento que todo lo puedo. Desaparece mi miedo. No voy a abandonar porque ya te encontré. No pienso dejarte ir. Me amas, me ayudas, me cuidas, me animas. Y a mi lado caminas. Todo lo que tengo te lo doy, porque tú eres mi adoración. Voy a seguirte y nunca más te dejaré. Todos los días de mi vida te daré. Quiero reflejar tu luz, tu amor y tu amistad. Contigo me va mejor aunque mi momento sea peor. Fuerte el aplauso para Jesús.